Thank you. Quack FM 103.4 A Coruña. I'll let a train be my feet if it's too far to walk to you. And if a train don't go there, I'll get a jet or a bus, 'cause I'm gonna find you. You're gonna see my shadow soon around you. Yeah, my head is my only house unless it rains. I've walked the metal plains while the desert's on my eyes until I find you. I won't sleep until I find you. I won't eat. Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Traemos un programa cargado de sorpresas y novedades. El Día de los Difuntos no pasa desapercibido en Crossover, y como no podía ser menos, traemos dos de las sagas que han aterrorizado a generaciones: Halloween y Pesadilla en Elm Street. Y de la mano de David, si el tiempo nos acompaña, nos hablará de Millennium 2. Hoy Antonio no puede acompañarnos, pero tenemos como siempre a mi izquierda al general Harris. Muy buenas tardes. A mi derecha, David. Buenas tardes, buenos días. Y en cabina, Alex. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Bueno, no podemos empezar el programa sin recordar a nuestro patrocinador, APP Informática, en el Paseo de los Puentes, en el Paseo de la Ronda, perdón, número 7, con teléfono 881-899-172. Podéis llamar para preguntar cualquier duda. Y además también tenemos a El Baúl de los Recuerdos, que va a empezar este mes a patrocinarnos también, la sección de cine, en la calle Ronda de Outeiro, 265 bajo. Y también lo podéis encontrar en la calle Real, que se llama Calle del Riego de Agua, número 17. También recordaros que podéis hablarnos en directo en nuestro foro, y desde que se puede acceder a través de nuestro blog www.crossover-fm.es, con dos S, recordarlo. Y os doy la dirección del foro: crossoverfm.foroes.net, también con dos S. Y bueno, vamos a empezar con las noticias. Hoy empiezo yo, como no podía ser menos, con una noticia de Google. Google Docs ya posee bidireccionalidad. Hace unos meses, unos empleados de Google crearon un sitio denominado dataliberation.org. Como podemos leer en la propia página, intentan promover la compatibilidad con los productos ajenos a Google y el propio Google. Hasta ahora, la aplicación online de Google Docs te dejaba importar archivos de cualquier tipo, véase OpenOffice, Office, etc., y desde allí imprimirlos o incluso guardarlos en el formato de Google Docs, pero no dejaba exportarlos a cualquier otro formato. Ahora, sin embargo, ya es posible, han implementado la exportación a formatos propietarios como pueden ser el de Microsoft o el de otras compañías. Y el proceso, como en casi todas las aplicaciones de Google, es muy sencillo. Y además, Google Docs almacena el archivo importado en tu propia cuenta Google, de manera que podrás acceder a recuperarlo en cualquier momento y desde cualquier lugar. Esta noticia es bastante importante, sobre todo porque... No, yo quería decir que eso último que comentas me parece fantástico. Fantástico eso, porque aquí no ha pasado pérdida de archivos o de... O de tal por despistes o tal. Yo creo que es una idea cojonuda. Sobre todo, una vez más, Google nos demuestra que se está planteando la computación en nube para entornos empresariales. De esta manera, en distintos sitios del mundo incluso, podrían trabajar independientemente del formato, subirlo a una cuenta propia de Google Docs Y desde ahí todos podrán acceder a la información en un formato universal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que desde luego es una noticia interesante. Sin ninguna duda, y siguiendo con noticias interesantes, ATI Radeon HD 5970 llegará este mes. AMD ATI ha anunciado recientemente el lanzamiento de la Radeon HD 5970, un sándwich, o sea, una tarjeta gráfica doble, que hasta el lanzamiento de Fermi de NVIDIA, de la que tan solo existen de momento datos teóricos, será la GPU más potente del mercado. Al parecer, las primeras fotografías y pruebas demuestran que esta nueva 5970 producirá bastante calor, además de presentar un consumo de energía importante. También se han filtrado unas imágenes del PCB, como sabéis, digamos, podría decirse la tarjeta en sí, que muestran unas dimensiones desorbitadamente grandes, 13,5 pulgadas de largo, que vienen a ser unos 34,29 centímetros, haciéndola incompatible con un buen número de cajas. O sea, es una tarjeta larguísima, enorme. O sea, que desprende calor y consume mucha energía. Sí. Cosa que ATI nunca, digamos que en ese sentido, siempre ha logrado salir. Bueno, ATI en los sándwiches consume energía, sí. Ciertamente son muy eficientes las tarjetas ATI, pero en calor los sándwiches, las tarjetas dobles, producen muchísimo. Dímelo a mí. No, y bueno, aparte de eso, a ver qué hace la NVIDIA, porque se rumoreaba también que podían subir el precio de la serie 5800. Porque ahora mismo, claro, daos cuenta de que no tienen competencia en este momento. Son las únicas tarjetas DirectX 11. O sea, no hay precio de salida aún de esa tarjeta. No, de esta tarjeta no hay precio de salida. Pero lo que sí que se sabe es que el stock va a ser limitadísimo. Van a venir muy pocas. Y se dice que el precio será desorbitado. O sea, yo no espero que esas tarjetas cuesten menos de 500 o 600 euros, la verdad. De todas maneras, me parece un poco arriesgado por parte de ATI hacer tarjetas que, como dices tú, capen a un montón de cajas, ¿no? Normalmente hay que tirar a los estándares y tal. Ya, pero estas también son tarjetas, este tipo de sándwich, son tarjetas muy específicas para determinado tipo de público. O sea, es gente que controla realmente, ¿no? Y claro, gente que controla y que ya sabe qué caja va a tener que tener para montar esto. Pero el tema, lo que comentas, sigue siendo interesante porque ATI suele esperar para que su tecnología sea más pequeña. Recordemos cuando salió la serie 4800, perdón, que, o sea, en cuanto a fabricación, los nanómetros a los que podían permitirse hacer las gráficas, los chips gráficos y tal, era acojonante. Pero bueno, Alejandro, ya no solo en la caja, es que el precio va a tirar para atrás a mucha gente. Sin embargo, esto tener por seguro que el stock que llegue sí, va a estar agotado. Sí, sí, desde luego, eso sí. No, porque es así, hay mucho friki del overclocking y tal, sí, que simplemente lo quiere para ver hasta dónde puede llegar. Y bueno, yo creo que va a llegar bastante alto, sobre todo porque si desprende tanto calor y ATI, bajo mi criterio, suele cuidar, como decía antes David, bastante esos aspectos, pues yo creo que el rendimiento va a ser, en cuanto a overclocking, va a ser bastante bueno. Lo preocupante, como apuntaba antes, es el tema de posible subida de precio en la serie 5800 y posiblemente 5700 también. ¿Por qué? Por lo que comentaba antes, ¿no? El problema es que ahora mismo ATI no tiene competencia directa, porque no hay ningún otro fabricante, bueno, en este caso sería NVIDIA, que fabrique tarjetas DirectX 11. Y recordemos que también coincidió pues el lanzamiento un poco con Windows 7, y DirectX 11 se ha empezado a poner de moda. Sí. Ya sea para vender sistemas operativos de Windows, o ya sea para vender tarjetas gráficas ATI en este caso. Sin duda, pero es como todo. Al menos que sea compatible con viejos títulos, a diferencia que DirectX 10, también la hace más atractiva que su antecesora. Bueno, pues continúo yo, también hablando de Windows 7, ya que la semana pasada os hablábamos aquí en Crossover de que Windows 7 sería anunciado en Padre de Familia. Pues al final, no saldrá en Padre de Familia. Así lo ha anunciado el gigante de Redmond, que explicó que tras ver los gags incluidos en este episodio, han decidido cesar el contrato con la Fox. Han afirmado, y la verdad es que es bastante curioso, que el humor irreverente y políticamente incorrecto que se estila en Padre de Familia no se adecua con la imagen de marca que pretenden mostrar a los usuarios. Y yo me pregunto, y os pregunto a todos, ¿qué coño? ¿Nunca vieron Padre de Familia o algo? Es decir, sabían a lo que iban, ¿no? Sí, claramente, joder, o sea, padre familia ahora mismo son chistes de culos, de tetas y de famosos muriendo. Sí, de hecho, en algunos vlogs de donde se veía, podía ver la noticia, decía: seguro que los de Microsoft vieron un sketch, un gag que tienen, de Apple contra el Zune, de, bueno, el iPod contra el Zune de Microsoft, donde ponían a parir al Zune. Bueno, desde luego la noticia es curiosa, pero que la próxima vez se plantee mejor a dónde se están metiendo antes de andar cancelando cosas, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a ir con un rumor, y es que se han filtrado detalles de la futura posible Wii 2. Durante la semana pasada se filtraron numerosos rumores que apuntaban a que Nintendo podría estar preparando una Wii 2 para el 2010. Según se comenta, la consola podría llegar durante el segundo trimestre de 2010 y se habla de una consola mucho más potente que la actual Wii, con un lector Blu-ray y capacidad para resoluciones HD con un máximo de 1080p, tanto para Blu-ray como para juegos. También se rumorea que habrá un programa de bonificación para los clientes de Wii que permitirá adquirir una Wii 2 a un precio reducido, entregando la anterior Wii, la Wii original. Como comentamos, tan solo son rumores, así que habrá que esperar a ver si Nintendo confirma o desmiente. Por mí que se la metan por el culo. Pero sí, ha comprado seguro, joder, si sale Wii 2. Pero no están adelantándose, están quebrando el mercado, por decirlo. O sea, si la sacaran de una manera recientemente, bueno. Casualmente la filtración viene de manera muy oportuna, con recientes datos de pérdida de ventas, un 58,2% de pérdidas en Wii. Y digamos de reducción de beneficios en Nintendo, así que la Wii se ha quedado estancada básicamente, ya no da más de sí. Hombre, tras 2-3 años en la cabeza de las listas de ventas de consolas, es decir, llega un momento en el que el mercado se satura, joder. ¿Qué esperaban? No solo es ese tema, también está el asunto de que las consolas, como puede ser PlayStation 3, Xbox 360, pese a que iban con un planteamiento para un público más, digamos, habitual a los videojuegos, se están abriendo. Es decir, por ejemplo, ahora en Xbox 360, tras la última actualización, podemos ver Twitter, Facebook, cosas así, ¿no? Y eso, salvo en Wii, a principios de generación no podríamos imaginarlo en otra consola. No, es el tema. Como el resto de consolas y compañías están abriendo mercado, Nintendo se está estancando. Y también, bueno, está en la parte que comentaba David el otro día en el complejo de Anda, que es el tema de el factor alquiler. Que es el fenómeno alquiler, que cuando se alquila un juego, después esa persona dice: hostia, existen juegos buenos, de verdad. Y dice: me voy a comprar una 360 o una PS3. Correctísimo. Bueno, tenemos un comentario de J en el foro, solo con respecto a la noticia de Windows 7. Sí, tenemos un comentario que simplemente un vídeo que enlaza. De hecho, pon el vídeo de YouTube, porque la verdad es que, bueno, aquí todos los hemos visto, pero... Pero estamos esperando a que cargue, a ver cómo... A ver si carga algún día. Magnífica conexión la que tiene aquí. Ah, bueno, tampoco está mala, podría ser peor. No, la conexión es buena, lo que pasa es que no le da por cargar al vídeo y punto, vamos. Bueno, pues a ver si más tarde carga y podemos ponerlo. Bueno, no sé si quieres puntualizar algo más, Harris. Bueno, tan solo decir eso, reiterar que esto son simplemente rumores y que todavía no se puede hablar con certeza de esto hasta que Nintendo afirme o desmienta. Bueno, parece que ahora sí que tenemos el vídeo. Alex, ponlo ahí. Sí, sí. ¿Qué una mula? No, perdona, Kevin Bacon no salía en Footloose. ¿Qué? Claro que sí. No, no salía, tú pierdes. Ya lo creo, era el protagonista. No, te equivocas, míralo. No tengo que mirarlo, lo saben todos. Salió en la portada de la revista People cuando la película... No, todo el mundo sabe que Kevin Bacon era el protagonista de Footloose. Fue una película famosísima. Muy buen vídeo, Jota, sin duda. Bueno, pues continuamos con las noticias. Traigo yo una que para... Bueno, creo que a David le incumbe. Engage cierra sus puertas. Si no me equivoco, tú tenías la consola esta, ¿no? Sí, yo tenía la versión primeriza, la de que era una consola en sí misma. Bueno, pues la plataforma de videojuegos para Symbian de Nokia cerrará sus puertas el día 10 de septiembre de 2010, vamos, dentro de un añito. Era evidente porque la consola estaba bastante muerta hasta donde yo sé. Y de todas maneras, Nokia dispone de otra plataforma muy similar, que es el Obi Store, y ha prometido que mirará tanto las cuentas de usuario y creará dentro del Obi Store algo muy parecido, y también dice que respetará el catálogo que disponía para Engage. La verdad es que Nokia, el tema de videojuegos, se ha dado palos, vamos, una vez y otra también. Y Engage fue un fracaso el modelo primerizo, después la revisión Engage QD, y ahora Engage era una comunidad online donde se podían descargar juegos, era una aplicación que se podía aplicar a la redundancia a distintos móviles de Nokia, pero también ha fracasado. Nada, han hecho muy mal y yo creo que deberían ya retirarse. Yo creo que con los... Bueno, quería comentar, perdona que te interrumpa, que con respecto al tema de Nokia, lo peor de todo es que lo intentaron una vez, se dieron la hostia y volvieron a intentarlo después. O sea, eso es sorprendente. Joder, es como si, no sé, como si Nokia quisiera perder dinero. Hombre, cuando te sale algo más mal, a veces simplemente es porque el producto no es atractivo. Yo creo que los de marketing dijeron, oye, yo creo que si hacemos esto o esto otro, y lo intentaron una segunda vez. Fracasaron, evidentemente, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, había que probarlo, ¿no? Si no se hubieran, a lo mejor le salió mal, pero pudo haber salido bien. De todas maneras, por lo que tengo entendido, la comunidad esta que hay para el Engage es bastante grande dentro, bueno, en cuanto a números de usuarios, ¿no? No sé, la verdad no he mirado mucho, no sé si tú sabes algo. Pues la verdad es que tampoco, yo Engage hace mucho tiempo que no me molesto mirar nada, sinceramente. Bueno, pues... ¿tenemos un comentario en el foro? Sí, tenemos un par de comentarios ya. Tomás DJ, que dice: con todos mis respetos, pero en España nació muerta porque hay gente que no sabía ni que existía. Y también tenemos otro de Super Deimos. No hay que confundir la plataforma Engage con los móviles Engage, muertos hace años. La plataforma está en todos los móviles de alta gama actuales de Nokia. El precio de los juegos ha sido lo que le ha matado. 10 euros al juego más los... más la descarga, vamos, más la descarga por GPRS. De... sí, es la verdad. Lo que decía yo, que hay dos cosas: móvil y después la plataforma digital. Además de que lo que se pierde de plataforma digital, hay una tienda nueva de Nokia que es la Obi, ¿no? Que... sí, la Obi. Comentábamos. Que, pero bueno, lo que va a hacer, yo creo que simplemente es una estrategia comercial de cesar por definitivamente con todo lo rezano con Engage como consola y meterse todo, o sea, centrarse en tu plataforma, que además tiene más cosas, la verdad. Y con respecto a lo que dice Jota, sí, yo la verdad es que yo creo que sí, que aquí en España nació muerta, llegó un poco, pues, o sea, no sé cómo decirlo, pero entre que la gente no lo conocía y no se arriesgaba, porque, vale, pues tienes un montón de juegos en móviles como para comprarte algo que en su momento era carísimo. Engage, a pesar de eso, yo disfruté bastante de ella, porque tenía juegos como el Tomb Raider, que por aquel entonces ver el Tomb Raider en una portátil y se movía tan sumamente bien y fluido, pues era meritorio. La verdad es que pudieron hacerlo mucho mejor de lo que lo hicieron, y como dice Jota, lo que faltó ahí es marketing, simplemente, o sea, digamos, contagiar a la gente con esa nueva consola móvil Engage, pero eso fallaron estrepitosamente y una cosa llevó a otra. Bueno, yo quería destacar la firma de Super Deimos, que me ha llegado del alma. Luego desbloqueado, 200G, Víctor olvidó las llaves. Gracias, Super Deimos. Eso me va a recordar todos los días de mi vida, que me olvidó las llaves. El logro sería que te recordases, básicamente. Sí, pero... esto viene por lo del programa que hace un par de semanas, que Víctor hubo falta de comunicación y Víctor se dejó las llaves. Sí, bueno, pero ahora decir que ya las tengo en mi llavero personal, ¿eh? Bueno, voy a continuar con las noticias y ahora con una muy interesante, pese a que no parezca a simple vista. GeForce GT240 llegará el 17 de noviembre. Bueno, mientras esperamos la Fermi de Nvidia, se acaba de anunciar el lanzamiento de la nueva GeForce GT240, una tarjeta gráfica que ofrecerá soporte DirectX 10.1. Pensáis, joder, DirectX 10.1, estamos ya en generación DirectX 11, pero es que... la idea principal de Nvidia con el lanzamiento de esta tarjeta es sustituir la GeForce 9600 GT. La GT240 estará fabricada a 40 nanómetros y presentará 96 procesadores Streams. Lo más interesante de la noticia es que el precio podría ser casi idéntico a la de una GeForce 9600 GT, y lo cual, teniendo en cuenta que GT240 va a ser compatible con la tecnología Physics, hará que muchos usuarios puedan acceder a este sistema de físicas a un precio realmente, realmente bueno. O sea, una tarjeta de gama media-baja. Exactamente, es una tarjeta de gama media-baja y lo sorprendente, pues, es el precio, ¿no? Está pensada para sustituir a 9600 GT y claro, con el plus de que, bueno, no va a ser muy potente, no... A ver, no puedes... no podemos tener grandes pretensiones, ¿no?, con la potencia de esta tarjeta, pero que va a mover Physics, lo cual es el cojonudo en esta generación. Al respecto, Víctor, el tema de Physics, vamos a ver, son las tarjetas de gama alta las que lo moverán con más garantías. Date cuenta que Physics consume muchos recursos. No, pero es que vamos a ver. La media baja no puede con ello. No, pero Nvidia saca esa tarjeta porque esa tarjeta está pensada para usar Physics, ¿entiendes? Sí. Está pensada para eso y mover gráficos al mismo tiempo. Es que no va a haber ningún problema. Sí. Evidentemente, si jugamos a Crisis contra el máximo, veremos rascazos impresionantes. Creo que, vamos a ver, no acuerdo hasta qué modelo era. Creo que era de la serie 8. No sé si era el 8800 hasta arriba, todas son compatibles con Physics, todas, al menos a nivel de hardware. Pero evidentemente hay que tener en cuenta que depende un poco de la calidad de la tarjeta. O sea, si tú tienes una tarjeta de gama media baja y le activas Physics a todos los niveles, eso te va a repercutir en el rendimiento. O sea, que es un poco un gañabobos. Pero no, yo lo que quiero decir con esta tarjeta es que esta tarjeta es noticia básicamente porque mueve Physics bien y porque es, digamos, la alternativa. Es alternativa para... Hay benchmarks que demuestren eso. Sí, o sea, esta tarjeta está aprobada, ¿sabes? Y Nvidia la va a vender con esa premisa, ¿no? Mueve Physics. Y el tema es que claro, esta tarjeta de aquí es alternativa, ¿no? Evidentemente no podemos jugar a un juego muy puntero al máximo con todo y mover Physics super eficientemente. Sin embargo, está pensado para eso y lo mueve bien. Y no, digamos que la arquitectura de esta tarjeta está pensada para tal. Además, 40 nanómetros, 96 procesadores streams. Es una tarjeta que va a tener salida, teniendo en cuenta que es gama media. Y lo que digo, va a ser la alternativa a todas esas personas que no pueden acceder a una 275, a otras tarjetas de Nvidia para poder usar esta tecnología. Esta tarjeta podría salir un poco en competencia a los refuerzos que ATI está poniendo en la gama media de sus tarjetas gráficas. Es que el tema de ATI con la gama media es que, claro, tú puedes comprarte una ATI 4890, que es la más potente mono GPU de la serie 4800, a un precio muy posiblemente más barata que esta tarjeta que acaba de llegar y siendo más potente. El tema es ese, que yo creo que Nvidia en este momento, en este preciso instante, no está a nivel de competir con ATI. Yo no los veo. Básicamente porque es que tenemos una serie 5000 que técnicamente arrasa con respecto a Nvidia en este momento. Una 5700, 5750, que está a un precio realmente competitivo, 130 euros o algo así. Y claro, no, es que no puede haber competencia con unos precios tan desbalanceados entre una compañía y otra. Bueno, estoy viendo que hay comentarios en el foro. Sí, hoy tenemos un día animado en el foro. Superdemos, otro comentario sobre la Engage. Problemas de marketing por partida doble. Engage, el móvil era caro y salió con pocos juegos, aunque algunos bastante buenos. Y Engage, la plataforma, tuvo el problema de la desinformación. ¿Por qué diablos le ponen el nombre de un móvil muerto? ¿Cuánta gente hay hoy en día que les confunde? Mira, Superdemos, corrígeme si me equivoco, yo creo que la plataforma digital se llamaba Engage Arena, que fue el nombre que después trascendió y que se supone es la diferencia entre el Engage móvil, el Engage móvil, ¿no? No sé si era así, no me acuerdo exactamente, pero creo que era Engage Arena el nombre de la comunidad de juegos de Engage. No sé, creo que la página está, de todas maneras, está activa hasta por lo menos el 10 de octubre del año que viene, si no me equivoco. La verdad, bueno, estoy viendo aquí que Engage Arena realmente lo pone como los foros. Estoy viendo aquí la página, puedes verla tú también si quieres. Es en plan... Sí, bueno, está para varios países y tal. Bueno, no sé si alguien quiere comentar más sobre estas noticias. Bueno, pues hoy en este especial Halloween... Iván 2 ha salido a la calle, bueno, a su instituto, y gracias a nuestro patrocinador del Baúl de los Recuerdos, que vuelvo a recordar que está en el Baúl de los Recuerdos, están dos sitios, en la calle Ronda Botero, 265 bajo, en A Coruña, y también tenemos otros en la calle Riego de Agua, número 17, cerca de María Pita. Y gracias a él, pues ha decidido... darnos unos premios para repartir entre nuestros oyentes. En este caso será un póster a elegir entre cualquiera de entre los participantes del concurso, que son la clase de nuestro compañero Iván 2. Os dejamos con un poco de música mientras hacemos el enlace telefónico. Crossover, tu programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Bueno, estamos aquí, creo que por fin hemos conseguido contactar con Iván 2, a pesar de que no estoy seguro cómo va la comunicación. No sé si nos estás escuchando, Iván. Vale, pues ¿dónde estás? Estoy en mi instituto, es el Casal, Primera Educación Infantil, a Coruña. Vale, bueno, pues antes de ir Digo que, o sea, siento entrometerme, pero eso de Primera Educación Infantil quedó como si estuvieras en parvulitos, Iván 2. Sí, pero bueno. A ver, visto lo que hacemos, a veces sí. Vale, bueno, pues antes de pasar con el sorteo, querías hacerles unas preguntas a tus compañeros de clase, ¿no? Sí, una entrevista, ya que estamos en el especial de Halloween, pues de cine de terror. Entonces pueden coger 4 o 5 voluntarios que se levantan la mano ahora mismo, podré identificarlos. Y pues voy a acercarme primero. Hola, caballero. Hola. Bien, pues bien, lo podemos ver. ¿Usted y yo nos conocemos? Sí, eso creo. Bien, perfecto. Entonces, ¿puede decirme película de terror que le haya gustado? Bueno, la película de terror que más terror me ha dado es sin duda High School Musical. Sí, la verdad es que es terrorífica. Terror increíble. ¿Por qué? Por los bailes, porque cantan, porque es un instituto que la gente baila y canta. No, y eso a mí me asusta. Más, no sé, lo que es la saga Disney Channel, Hannah Montana y esas cosas, terrorista. Una persona que cambia de pelo y curiosamente ya es otra persona, de verdad. Bueno, otro voluntario. Tenemos allá a Marta, me voy a acercar. Y... Hola, Laura. Bueno, a ver, ¿qué película de terror te gusta a ti? La Matanza de Texas. ¿Se escucha bien? ¿El remake o la primera? Dice el remake o la primera. El remake, creo, que vi, sí. ¿Y por qué? Porque está basada en hechos reales. Un punto de vista. ¿Otra persona? Voy para el otro lado de la clase. Hola, Noelia. Hola, buenas. Hola a todos. A ver, vemos. ¿Y qué película te gusta a ti? Pues Destino Final. ¿Cuál de todas? La primera. La única que hay, ¿verdad? Oye, una cosa, esto es un cachondeo, esto... Mejor, es que a veces lo de Halloween es un poco un cachondeo. Habéis, de todas maneras, no sé si... Yo tengo ganas de ver la cuarta, porque vi el tráiler y tiene pinta de que va a ser espectacular. O sea, es cuanto espectáculo, claro. No sé, no sé vosotros. Destino Final 3D. Sí, la de Destino Final 3D, tío. Ahí, porque hay un momento en el que... En el que hay un coche que, pues, bueno, está, se ve un rally en NASCAR y sale el coche volando. Imagínate estar ahí viendo cómo te viene el coche encima. Aunque, bueno, no sé cómo será el rollo este de 3D, ¿no? Porque yo iba cuando era muy pequeño con estas gafas cutres de cartón. Sensación de volumen, básicamente. Que, por cierto, bueno, no es por hacer publicidad, pero en el nuevo centro comercial este que abrieron en Coruña, en MediaMark, que abrieron hace poco, se pueden probar las gafas de NVIDIA. Estas, las 3D Vision. Las 3D Vision. Oh. Se pueden probar gratis. Y hay unas cuantas imágenes y tal. Lo digo por si a alguien le interesa probar. Cuando vamos, sí. Bueno, Iván 2, sigue preguntando por ahí. Iván 2. Hola, Iván. Ha muerto. ¿Se ha cortado la llamada? Bueno, en fin. Parece que sé, nosotros aquí no escuchamos a Iván. Como sabéis, estamos en riguroso directo, sí. Y siempre puede haber problemas. El directo a veces es lo que tiene, que no sabemos cómo puede salir. Parece que se ha cortado la llamada, voy a volver a llamar a ver si vuelvo a contactar. De hecho, ahí tenemos que cortar la llamada. Qué mítico, tío. Vale. Ahora vuelvo a llamar. Bueno, pues la verdad es que esto de lo que hablábamos, de Destino Final... Sabéis que, bueno, el director es japonés, y bueno, es de las primeras. Lo que pasa es que esta cuarta creo que es un americano, si no me equivoco. Iba a decir algo al margen de todo esto, y perdonad que sea tan sincero, pero qué mal gusto tiene la gente. Pero, sí. Tiene un gusto horrendo. Hombre, la primera de Destino Final, la verdad es que era bastante, no, pero bastante buena. Ser conscientes de algo. El tío que dijo de High School Musical es porque la vio. Sí. La vio entera, tío. Y es un hombre sufridor que tenemos que tener en cuenta, que es casi un mártir. Sí, un mártir. De hecho, se nota que quedó traumatizado. Claro. Pues sí. Bueno, es una buena película. Esta última no es una buena película. Bueno, parece que ya está otra vez la conexión. No sé si, Iván, ¿nos escuchas? Es muy normal en cualquier tema, ¿verdad? Sí, bueno, a veces las cosas fallan, pero recordad que es una emisora sin ánimo de lucro. Y por cierto, aprovechando, recordad que si queréis hacer un programa de radio, podéis contactar con cuacfm.org y hablar de prácticamente lo que queráis. No ponen pega a nada, bueno, menos de vuestra fiesta de sábado noche, a no ser que habléis de la película. Bueno, Iván, continuemos con las entrevistas. Vale, una última persona, voluntaria. Venga. Que nadie desanima. Una duda que tengo yo al respecto ahora mismo. ¿Esto, Iván 2, lo tenías preparado de antemano o estás haciéndolo ahí? En verdad, creía que tenía cuatro voluntarios. Creía. ¿Pero los tenías de verdad? Sí, ¿O era en plan que tú pensabas y cómo se que sí, lo digamos que lo preparé antes. Espero que, el mapón que te envié para este tema te haya solucionado los problemas. No, la verdad es que se perdió. Y Iván, se está acoplando un poco, déjate de la radio si puedes. Sí, va a ser mejor. Y bueno, pues si no hay ningún otro voluntario, voy a decir que a mí la película que más terror me dio fue Crepúsculo, porque los vampiros luminosos dan mucho miedo, ¿vale? Cosa, como comenté anteriormente, Iván, eso quiere decir que tú la viste, ¿no? De todas maneras, yo creo que el libro da más miedo que la peli. Iván, una cuestión. Si tienes el manos libres puesto, sácalo. No, no lo tengo puesto, es de radio. Uf, pues hay muchísimo eco. Iván, una pregunta de índole sociológico. ¿Cuántas mujeres hay en tu clase? 25, bueno, 25. ¿Y hombres? Dos. Joder. Es una pena que no hayas podido ver la cara de Bono, creo que se de David que sí, voy a cambiar mi futuro en esa clase, sí. Sí. De verdad, Bono. ¿Qué? De parte de Santi, que no somos gays y que bueno, que dejes de hacer eso que haces los sábados por la noche. ¿Y qué es eso que hago los sábados por la noche? ¿Te recuerdas aquel día de espumoso? Ah, sí, para mi pesar sí lo recuerdo, sí. Bueno, bueno, pues me parece que ya has repartido los tickets estos que con los números. Pues voy a sacar un número aleatorio y juro que es aleatorio porque lo hace Excel. Así que tengo, pues por favor, a David, mira que tengo aquí el rango y tal y que va a salir un número aleatorio. Bueno, pues ha salido el número. Tendríamos que haber traído un ruidito de redobles de. Creo que tengo de uno ya, pero. Vaya, ha salido otro. El número 3. ¿Tenemos ganador? ¿No tenemos ganador? Creo que sí. Hay número 3. Número 3. Número 3. Número 3. ¿Lo tienes? Para ver si puedo escuchar los aplausos. Sí que tenemos ganador. ¿Ganador o ganadora? Porque teniendo en cuenta la media. Sí, claro. Ganadora. Ganadora. Ganadora. Es lógico. Era estadística. Bueno, un segundo. Ahora, dilo ahora. Cristina. Pues hola, Cristina. Nos alegra haberte dado a ti el primer premio gracias a nuestro patrocinador del Baúl de los Recuerdos. Le daremos a Iván el vale para canjearlo en cualquiera de las dos tiendas y bueno, te lo entregará él en mano. Falta. ¿Sí? ¿Puedes decir cuál es tu maravilloso regalo? ¿Puedo decir? ¿Cuál es tu maravilloso regalo? Te comenté que se lo dijeras tú, pero el Bol de los Recuerdos para esta ocasión nos ha dado. Bueno, podrás escoger entre alguno de los pósters que tengan por allí. No sé si. O sea, tendremos más premios en adelante, pero para empezar está bastante bien. Sí, son bastante chulos los pósters. Yo creo que, bueno, tienen bastante variedad de pósters de películas y tal, y yo creo que está bastante bien para ser nuestro primer premio y que continuaremos trayendo. Sí, bueno, no sé si te apetece a decirnos algo más, Iván. Creo que está todo bien. Saludos a mi mamá y nada más. Bueno, si alguno de allí quiere saludar a alguien, que aproveche sus 5 minutos en la radio. ¿Alguien quiere saludar a alguien? Vale. Saludos a mi hámster, que se llama Pitingo. ¿A tu hámster? Pues saludos a Pitingo desde aquí. Espera, que tenemos otro saludo. Yo a mi chimichurri, a tía, te quiero. Dios. Vale, me alegro que el otro 50% de hombres en la clase haya hablado. Bueno, pues espero que os lo hayáis pasado bien y seguid escuchando el crossover. Y nada, un saludo para todos vosotros y para ti, Iván, nos vemos luego. Venga, pato, hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Ahora vamos a empezar ya así con el especial de Halloween. Y hablaremos primero de la saga que lleva el mismo nombre, de Halloween. Pero antes os vamos a dejar con unos momentos musicales. Extraño que hay aquí. Yo soy el monstruo que se esconde en todas partes. Dientes apilados, ojos muy brillantes. Yo siempre me escondo detrás. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Cierto problema con la canción, siendo siempre tengo que armarla en un caso. Da igual, no, la audiencia no se pierde nada. Sí, no te preocupes, de todas maneras, esa canción de Halloween en concreto, a mí Pesadilla antes de la mina es que no me motiva nada. Pero bueno, seguro que alguno de nuestros oyentes sí. Bueno, pues voy a empezar yo a hablar de Halloween. Aunque tengo ciertos problemas con los cascos, que se me está acoplando mogollón de ruido, no sé qué está pasando, pero bueno. Sí, el problema de hoy está saliendo catastróficamente mal en cuanto a... De hecho, para solucionar estos momentos técnicos, os voy a dejar un momento con la música para probar que me están fallando. Bueno, ya estamos de vuelta y os traigo una noticia de que Mad Max Fury Road ya está en marcha. Hace tiempo que se dicen cosas sobre la película de Mad Max, incluso se llegó a especular de que Mel Gibson repetiría como protagonista, pero no será así. El que sí repite es el director George Miller, que ha hecho películas como Babe, el cerdito valiente. De hecho, mirando, encontré el título en latino, que era Babe, el chonchito valiente. Y me hizo bastante gracia. Y bueno, el reparto, la verdad, es que es bastante bueno. Está Charlize Theron, que podemos ver de Iron Flux o de Italian Job. Y Tom Hardy, que recordaremos de Rock and Roll. No sé si la habéis visto, está bastante bien. Y bueno, las taquillas, como siempre, voy a empezar hoy por la española. Me siento con ganas de hacerlo, sobre todo porque Ágora ha ganado a Millennium 2 esta semana, la verdad. Y me alegro por Amenaba. En este fin de semana os voy a dar el top 5. En quinta posición está La Huérfana, que ha recaudado 490 millones de euros esta semana, con un total de 333 millones de euros. Sí, aunque es sorprendente que La Huérfana recaudara tanto. En cuarta posición está GeForce de Disney, que este fin de semana ha recaudado 1,8 millones y lleva un total de 6,5 millones de euros. En tercera posición, La Cruda Realidad. En segunda posición, Millennium 2, que lleva un total de 1,86 millones de euros. Y en cabeza, Ágora, con 14,58 millones de euros. Como os dije, es raro que una película española recaude tanto dinero, cuando la media anda por 5 o así. Así que la verdad es que es sorprendente. Sí, es que Ágora lo bueno que tiene es la producción. Es acojonantemente bueno, desde luego. Sí, también hay que contar con que, bueno, creo que tiene producción... O sea, que se vende en otros países, o se va a llevar. Sí, es Telecinco la productora y hace su trabajo. Y bueno, en la americana, la verdad es que el primer cabeza de cartel, por decirlo así, está claro, pero también daré el top 5, en el cual está Soul 6, que ya ha recaudado 22,5 millones de dólares. Y como dato digo que el presupuesto para esta película ha sido 11 millones. O sea, que ya ha recaudado con creces todo el gasto. En cuarta posición, Couples Retreat, que la verdad no tengo mucha idea de cuál es. Tercera posición, Loud Abiding Citizen. Y en segundo lugar, y primero, que son las importantes, en segundo lugar, Paranormal Activity sigue en cabeza. Ya lleva 6 semanas en cartelera y 6 semanas en las listas y está de segundo, con un total de 84,5 millones de dólares recaudados. Habíamos hablado de que contaba con muy poco presupuesto, entonces le busqué cuánto había costado porque me interesaba. Fueron menos de 15.000 dólares lo que costó. O sea, estos son ese tipo de películas que te hacen rico. Y en primer lugar, This Is It, de la película de Michael Jackson, que como sabéis va a estar solo 2 semanas en cartelera. ¿Alguien piensa aquí ver This Is It? Hombre, la fue Adrián, a mí me... un amigo en común. Y la verdad es que dijo que, bueno, que estaba bien. Y en el tráiler me sorprendió bastante. No, lo dijo a él. Sí, a ver, su criterio muchas veces pues no es... Es que yo no pienso verla ya no solo en el cine, yo no pienso verla en la puta vida. Por eso pregunto. Hombre, los fans más seguidores de Michael Jackson dijeron que les parecía una burla, porque realmente la película no muestra el estado real de Michael Jackson en esos últimos momentos, por decirlo de esta manera. Entonces, supongo que lo habrán visto, ¿no? Pero los fans nunca están contentos, esa es mi teoría. Sí, de todas maneras es curioso, ¿no? Es evidentemente es marketing puro y duro, que solo esté 2 semanas y que sea sobre Michael Jackson, que salga en este momento. Pero es curioso porque está hecho con todo lo que... Michael Jackson se supone que iba a hacer 50 conciertos, sus últimos 50 conciertos, y se iba a retirar totalmente de la música. No volver a hacer nada más. Entonces estaban grabándolo todo. Y ahí se ve a Michael Jackson con sus compañeros de coreografía, que llevaban soñando con eso todo el tiempo. Y no sé, es relativamente curioso. Y bueno, pues nada, hasta aquí la taquilla, y nos va a dar Alex la cartelera. La cartelera. Hola, buenas tardes. Empezamos con la... ¿Qué voz más sexy? La sección más importante de nuestro programa, la cartelera. Y empezamos con una película llamada Destino Final 4, una película americana dirigida por David R. Ellis. No sé qué significa leer. Es una película de terror que viene muy bien acorde a lo que estábamos hablando hoy del tema de Halloween. ¿Y de qué va? Pues Nico, Bannon y unos amigos acuden a un circuito de carreras para presenciar una prueba del NASCAR. Durante esta tiene lugar un terrible accidente que conlleva desastrosas consecuencias para el estadio. Pero Nick descubre que se trata solo de una visión de algo que está a punto de suceder. Y bueno, todos, supongo que la mayor parte de nuestros oyentes habrán visto ya alguna de las entregas de Destino Final. Y va de eso, de cosas que... visiones que ves el futuro. De hecho, yo creo que simplemente una manera de empezar otra vez con la saga, porque en la tercera quedaba terminada. O sea, yo creo que esta cuarta es simplemente un chupacuarto. O sea, ¿viste las 3 anteriores? Sorpresa. Sí, la primera es una idea muy interesante y recomendable. Las otras dos, puedes verlas como entretenimiento, pero tampoco son unas películas que vayan a cambiar tu vida. Bueno, recomendable la idea, pero los actores que participan en la primera... Bueno. Continúo hablando de una película mexicana sin nombre. No, no es que la película no tenga nombre, no, es que se llama así, sin nombre. Dirigida por Cary Fukunaga. Es mexicana. Es mexicana, sí. Que ganó el Festival de Dance de Sundance del 2009 el premio a mejor director y mejor fotografía. Es un thriller sobre la inmigración. Zaira, una adolescente hondureña, se reúne con su padre para viajar con él a los Estados Unidos. A partir de Chiapas, viajan en el techo de un vagón de carga, donde son vulnerables a la naturaleza y a la violencia. Mientras tanto, en un grupo de maras de uno de sus miembros se separa y huye en un tren de carga. Vamos, una drama sobre la inmigración a lo más puro imposible. No sé si tenéis algo que comentar sobre esta película. La verdad es que no, ya sabes que este cine es más tuyo que más de tu estilo. Guiño, guiño. Bueno, la anterior película que es más de tu estilo tiene un 4,2 en Film Affinity. La que es más de mi estilo tiene un 7,1. Sí, vale, de acuerdo. Continúo con una película española, Castillos de Cartón, dirigida por Salvador García Ruiz. Es un drama, es la historia del triángulo amoroso de 3 estudiantes de Bellas Artes. María José estudia pintura en la Facultad de Bellas Artes de una gran ciudad. Una mañana, mientras prepara un lienzo para clase, Jaime, uno de sus compañeros, dibuja su retrato sin que ella se dé cuenta. Junto a él está Marcos, el alumno más de más talento de la promoción. María José espera que Jaime le regale el retrato, pero después de mostrárselo, él inesperadamente se lo guarda. Bueno, triángulo amoroso. Un drama, pero drama. Es drama sola, a secas, sí, solo drama. Sí, no es drama romántico, no, no puedes verla. Ja, ja, ja. Me recuerda mucho a la película esta de la actriz Eva Green. Una de las primeras que hizo, que eran tres jóvenes que tenían relaciones íntimas, uno y ella era hermano de otro y no recuerdo cómo se llamaba. No, yo tampoco recuerdo el nombre, pero bueno, no me sale el nombre. Sí. Me recuerda, hay un triángulo amoroso especial ahí. Sí, sí, interesante. Digo, Alex, que te quería felicitar hoy por la fantástica música que estás poniendo. O sea, independientemente de la canción de antes de Halloween que no me gustaba, el hilo musical de este programa está siendo magnífico. Robin Ford. Magnífico. Es un bluesman, bueno, hace un poco de blues, un poco de jazz, de este disco es del 1976, creo, aunque tampoco estoy seguro, y sí, llevo escuchando toda la semana y es glorioso este guitarrista. Continúo hablando de otra película horrible americana, Dance Movie, Despatarre en la pista. Bueno, es una comedia de baile, y además de adolescentes, que parodia las típicas películas de baile adolescente, estilo de street dance y esas movidas. No creo que haya nada más que decir de ella. Sí, que tiene peor nota que Destino Final 3D. Sí. Yo, la verdad, es que me he comido todas estas películas y esta la quiero ver solo por sufrir. A mí me gusta sufrir. Bueno, no sé si hay alguna... Ah, ¿que queda una? Sí, tengo una más para terminar. Una película norteamericana dirigida por Max Meyer llamada Adam. Es un drama romántico. Esto ya me pega más a mí, ¿eh? El amor puede ser arriesgado, desconcertante y estar lleno de los peligros provocados por errores de comunicación. Y aunque uno no sea Adam, cuya vida es exactamente así, me acabo de liar. Sí, sí, ya te veo yo que estás ahí. Sí, sí, sí. Esto pasa aunque no sea el protagonista de esta película, que es Hugh Dancy, que está rebosante de sentimiento, da vida a un chaval guapo, enigmático, que lleva toda vida cubierto de cualquier contingencia hasta que conoce su nueva vecina, Beth. Beth, que es... no me sale el nombre de esto. La actriz que encarna a Beth es Rose Byrne, una bella... la actriz protagonista. Ahí está. Cosmopolita, joven que la saca a rastras del mundo exterior, con resultados divertidos, conmovedores y totalmente inesperados. Sí, bueno, ya la verás, ya nos dirás de qué va. Bueno, pues hasta aquí la cartelera, si no me equivoco. Y bueno, pues vamos a empezar ahora sí que a hablar de Halloween. Cine y televisión. Bueno, voy a empezar a hablaros yo de Halloween y antes de hablar de las películas voy a daros un poco de historia sobre lo que es esta festividad, ¿no? Halloween o Noche de Brujas es una fiesta que se celebra principalmente en Estados Unidos la noche del 31 de octubre. Tiene origen en la festividad celta de Samhain y la festividad cristiana del Día de Todos los Santos. Sobre todo la del Día de Todos los Santos, lo que pasa es que Estados Unidos, que siempre ha sabido meternos su cultura, la ha popularizado bastante. Es una celebración secular, aunque algunos consideran que posee un trasfondo religioso. Los inmigrantes, los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición a América del Norte durante la gran hambruna irlandesa en 1840. La palabra Halloween es una derivación de la expresión inglesa All Hallows Eve, o Víspera del Día de los Santos. Se celebra en los países anglosajones, principalmente en Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido. Y lo que os comentaba, que Estados Unidos la ha conseguido traer aquí. El día, la verdad, es que se asocia muy a menudo con los colores naranja y negro y está fuertemente ligado a símbolos como la Jack O'Lantern, que viene a ser la calabaza de linterna, ¿no? Las actividades típicas de Halloween son el famoso truco o trato, o la traducción más fiel, que sería dulce o truco. Y las fiestas de disfraces, además de las hogueras, visita de casas encantadas, bromas, etc. Y una un detalle curioso que descubrí cuando miraba esto, y es que la historia de lo de truco o trato, me pareció realmente curioso, ¿no? Que originalmente lo de truco o trato, en inglés trick or threat, era una leyenda popular de origen céltico, según la cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra la noche de Halloween, sino que toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales podían vagar. Entre ellos había un terriblemente malévolo, siempre tiene que haber alguien malo, ¿no?, que deambulaba por pueblos y aldeas, yendo de casa en casa y pidiendo precisamente o truco o trato. La leyenda asegura que lo mejor era hacer trato, sin importar el costo que este tuviera, pues de no pactar con este super espíritu maligno, que recibía el nombre de Jack O'Latter, o Lantern, con el que se conocen las tradiciones calabazas, como dije antes, pues él usaría sus poderes para hacer truco, y que consistía en maldecir la casa, sus habitantes, dándole creo toda clase de infortunios y maldiciones, como enfermar a la familia, matar al ganado con pestes o hasta quemar la propia vivienda. Cosas así. De hecho, hay un buen capítulo de la serie Supernatural que refleja bastante esto. Ahora sí que ya empiezo a hablar de Halloween. La primera película de Halloween fue estrenada en 1978. Es una película de terror independiente y de bajo presupuesto. Voy a poner esa voz que suelen poner en las... De misterio. Su director fue John Carpenter, que ha dirigido películas como Fantasmas de Marte o Memoria de los Malditos. O Thing, la cosa. Thing, exactamente. Que, por cierto, Fantasmas de Marte me pareció una película pésima, personalmente. Tenemos que hablar así todo el programa. No sé. Tranquilo. ¡Puta madre! Por cierto, Super Deimos, efectivamente, Soñadores, gracias por la información. Se llamaba así la película de Bergin. Muchas gracias, Super Deimos. Bueno, en la película se narra la historia de un enfermo psiquiátrico que se fuga y busca repetir su crimen. Jamie Lee Curtis y Donald Pleasence, o sea, ya me dijo Alex que no me metieran fregados, pero bueno, Pleasence desempeñan un papel increíble en la historia. Halloween es una película de terror al viejo estilo. De hecho, es considerada el padre de los psicothrillers, como queréis decirlo, donde la historia gira alrededor de alguien perturbado que mata gente. Sí, es así, creo un género. Esta película fue rodada con un increíble bajo presupuesto, y es increíble para mi entender la sensación que consigue transmitir. Y uno de esos detalles que buscados a propósito es que es muy curioso y que se vuelve una constante durante toda la película, es que al principio nunca ves la cara del prota, ¿no? Cuando este aparece en escena, siempre acechando, siempre, porque también es eso, acecha hasta que empieza a evolucionar más la película. En los planos suelen ser enfocados de la parte del torso al cuello, pero sin dejar ver nunca la cara. Y las pocas veces que la muestran es de lejos, desenfocada y con una máscara. Y este detalle consigue mantener sobre todo al espectador intrigado, porque te preguntas quién será, ¿no? Y tal. Y estás deseando ver la cara desde que sabes que desde el primer momento sabes que es un perturbado mental, ¿no? Pero no quieres saber quién es. Además, sobre todo porque es un niño que mata a su hermana, ¿no? Y a partir de ahí pues se desarrolla la historia. Esta fue la primera película de la saga y la verdad es que es la mejor. De hecho, hay algún momento en el que hacen algún despropósito y todo. Hablando un poco de Halloween 2, voy a hablar así general de toda la saga, ¿no? La segunda película de la saga repiten los actores, pero no es el director, que pasa a ser Rick Rosenthal, un aprendiz de Carpenter. Y la historia se centra en la caza de detective Loomis sobre nuestro particular asesino, ¿no? Un policía que ya aparece también en la primera entrega. Aquí el número de muertes con respecto a la película aumenta a 10, a diferencia de los 5 primeros. Justamente Alex está poniendo esta canción, que creo que es el tema principal de la película. No es, me dice que no. Que no, pero... ¿No es el Halloween Theme? No. Pues se parece muchísimo al primero. La banda sonora también es destacable, es decir. Todas las canciones de esta banda sonora son muy parecidas, entonces no habrá que diga. He de decir, con respecto a la banda sonora, ya que sale el tema, que está escrita, bueno, hecha, por el propio Carpenter. Repite tanto en la primera como en la tercera, y en la segunda se toma más un rollo electrónico, ¿no? Pues lo que decía, El número de muertes aquí aumenta a 10 y es precisamente este un detalle que marcará otro punto del género, y es la cantidad de muertes que se producen, a veces surrealistas y estúpidas, ¿no? Matar por matar, por decirlo de alguna manera. En esta película está más o menos logrado, ¿no? El tío tiene que ir matando para conseguir su fin. Entre comillas, no son muertes del todo gratuitas. Y también eso se convertirá en una constante en todas las películas de la saga y del estilo. Para esta película, que salió en 1981, se intentaron incluir imágenes en 3D, aprovechando el gran presupuesto con el que contaba. Pero finalmente se descartó la idea porque salía demasiado caro. Imágenes en 3D ya en el 81, o sea, mirar de dónde viene esto de lejos, ¿no? Pero bueno, existe una versión de esta película donde más gore, con más sangre y con más violencia, pero nunca llegó a salir en DVD ni nada. Simplemente se ha emitido varias veces por televisión. Simplemente. Halloween 3. En Halloween 3, Carpenter vuelve a la dirección y a la producción de la película, pero no se continúa con la saga de asesinatos de nuestro asesino carismático, entre comillas, ¿no? El argumento gira alrededor de un tendero que consigue aumentar las ventas con unas máscaras malditas que matan a los que se las ponen. Aquí yo creo que a Carpenter se le fue la olla, se drogó y dijo, y le pareció una buena idea, y después era tarde para retirarse, ¿no? No voy a hablar mucho de ella porque la verdad es que al no seguir la saga, pues preferí dejarlo un poco de lado. Versa alrededor de Halloween nuevamente, pero como es evidente no tuvo para nada el éxito esperado y muy poca aceptación por parte del público. En Halloween 4, la cuarta entrega, se estrena en 1988, 11 años después de que saliera a la luz la primera de las películas, y cuenta la historia tras pasar que nuestro asesino, tras pasar otros 10 años encerrado de nuevo en la institución mental, consigue escapar y vuelve al pueblo de Haddonfield, donde queda un familiar vivo, su prima, porque él tiene su rollo es matar a su familia, no le cae bien, sí. Eso. En esta película los asesinatos aumentan a 15. Es una buena secuela y la verdad es que es un buen feel para el género. Espera, Alejandro, ¿contaste los asesinatos? No los he contado uno a uno, pero buscando información sobre la película vi este detalle curioso y me pareció de incluirlo en el programa. Porque la verdad es que sí que es muy recurrente a lo largo de las tres de toda la saga, está repitiendo, ¿sabes?, aumentando las muertes. Yo lo veo como un símbolo de que cada vez va peor, ¿sabes? Entonces cada vez le importa menos matar. De nuevo. Excepto en la tercera, que es una mierda. pues eso, es un buen film. La verdad es que, hombre, no es el mejor, porque el primero siempre marca, pues eso, una escuela. Pero por comentarios, es difícil conseguir algo bueno. O sea, la gente comenta mucho que no es como la primera, lo que digo yo, ¿no? Pero a pesar de no ser tan buena como la primera, tengamos en cuenta que, bueno, pues que al fin y al cabo esta saga creó un género, ¿no? Como curiosidades, esta película fue impulsada tras el éxito de dos franquicias de la época que adquirieron bastante éxito. Viernes 13 y Pesadilla en Elm Street, de la que hablaremos más tarde. Carpenter, tras la tercera, decidió no seguir con más películas, así que aquí ya no es... no ni dirige ni produce. Supongo que ese tarde se dio cuenta de lo que había hecho. No sé si hay algún comentario en el foro. Tenemos otro comentario de Super Deimos. Creo que es recomendable mencionar el fallecimiento hoy de uno de los actores más clásicos y prolíficos de este país, José Luis López Vázquez. No me había enterado de la noticia, la verdad. Pues para la familia y descanse en paz. Sí, y bueno, seguirás teniendo en el corazón de todos con tus películas. De hecho, bueno, pues vamos a dejarle un rato de música. Bueno, esta verdad es que es un poco tétrica para dejársela. Bueno, la verdad es que la canción es poco adecuada, pero es lo que estaba sonando en el momento. Bueno, hablaré de Halloween 5 ahora. La quinta entrega, y la última de la que hablaremos hoy sobre Halloween, se estrenó en 1989. En la cuarta película se consiguió un gran objetivo, que es que sea éxito de taquillas, ¿no? En aquel momento. Podemos decir que, bueno, la prima consigue sobrevivir casi por milagro y él también, pero se cabrea muchísimo y vuelve para matar a todo el mundo, ¿no? Y eso. Tras los horrores vividos, la chica de James, que es la protagonista de la cuarta entrega, permanece ingresada en un centro psiquiátrico por los traumas que le sucedieron en la cuarta. Esta película, en opinión personal, es un pelín mejor que la anterior, aceptable y entretenida, pero bueno, es un poquito mejor, pero el éxito cosechado con la cuarta entrega hizo que la productora decidiera estrenar una película cada año de Halloween. No obstante, el poco éxito en taquilla que tuvo la quinta entrega hizo que jamás ocurriera. Tiempo después, en 1998, se estrenaron otras secuelas de la película, como H20, 20 años después, que es Halloween 20 años después, básicamente. Pero la verdad es que se hicieron remakes y demás, pero no vamos a hablar de ellas porque las mejores son estas. Bueno, Alex, yo quería poner, como menciona la banda sonora, la canción que te había dicho, ¿sabes? Ahí te va para adentro. este es el tema principal de la película de Halloween. Y normal que te equivocaras antes porque es que son iguales. Pues creo que es este tema, el que sonó antes, con el que me confundí, que siempre suena cuando nuestro asesino aparece, dándote ya a entender que es malo, malísimo. Es un detalle de las películas de los años 80 que me hace mucha gracia. Bueno, pues ahora voy a empezar a hablar de Pesadilla en Elm Street. Y eso, bueno. Pesadilla en Elm Street fue dirigida por Wes Craven y estrenada en 1984. Nació a raíz de la saga Halloween, con muchas otras del género, como Viernes 13, ya nos llevamos antes. En la película, Tina Grey, que interpretada por Amanda Weiss, una adolescente, tiene una horrible pesadilla, en donde es perseguida por un extraño tipo que lleva un jersey rojo y verde, un sombrero y un guante con cuchillas en su mano derecha. Él la persigue por un cuarto de calderas que parece no acabar, hasta que la atrapa, y ella despierta gritando. El día siguiente se da cuenta de que su amiga Nancy Thompson, Heather Langenkamp, tuvo el mismo sueño y empieza a sospechar. Esa noche, Tina, Nancy y su novio Johnny Cash, que ojo, está interpretado por Johnny Depp en su primer papel, tiene una fiesta nocturna para le montan una fiesta nocturna para distraer a Tina de sus pesadillas. Entonces, el novio de Tina, Rod Lance, Shu García, se cuela a la fiesta y se acuesta con Tina. Rob se duerme, pero Tina se levanta y empieza a caminar. Pronto descubre que está soñando y que el tipo de la pesadilla del otro día la persigue de nuevo. Rob se despierta por el movimiento y la destapa. Entonces ve como unas navajas invisibles cortan a Tina, y luego es brutalmente levantada por el techo mientras da vueltas por la habitación y Rob cae a un lado de la cama. Llega otra gente, se destapa todo el rollo y piensan que el novio es el asesino. Y aquí así es como empieza Pesadilla en Elm Street. Con estos rollos paranormales, sin un poco más metiendo intrigas, no sabes quién es Freddy, no sabes nada. Freddy nace del odio y del rencor. Tras ser quemado vivo por un grupo de padres cabreados, después de que un juez dejara libre a Freddy, y a pesar de haber matado a 20 niños, estos deciden quemarle, a modo de venganza. Y aquí empieza quizás una de las mejores sagas, aunque hay mucha mala película dentro de la misma. Son 7 películas, nosotros hablaremos de 4, ya que las últimas 2 películas no merecen mucho la pena. No son nada buenas, la verdad. Las anteriores sí, ¿tú no? No, pero había que hablar de algo. No, la verdad es que la primera y la tercera, la verdad es que es un poco... a mí me crea un poco un tira y afloja, ¿no? La peor, la cuarta de las que vamos a hablar hoy, quizás. A mí la primera, para ser de este género y tal, me gustó. Me pareció una... La primera... Además, original. Es muy buena. El argumento es muy original, la verdad. Podemos ver a Freddy... por ejemplo, lo que os describí al principio. Estas escenas son brutísimas. Sin llegar a ser gore, aunque se ve sangre y se ven cosas bastante explícitas, la verdad es que la película entretiene y es muy buena para el género. Evidentemente estamos hablando del 84. No podemos esperar unos efectos especiales brutales. Que por cierto, aprovecho el momento para decir que dentro de poco se estrenará el remake de Pesadilla en Elm Street. Remake que no sé hasta qué punto es necesario. Y el personaje de Freddy Krueger lo va a interpretar el actor de que hace de Rorschach. De Rorschach en ala, ¿cómo se llama? Astras, se me fue el nombre. En la adaptación esta del cómic de... Estamos bien hoy. A ver, a que alguien nos salve aquí. No sé si os acordáis de la... Bueno, pues de interpretar Rorschach en eso. Bueno. A ver si nos sale el nombre. Bueno, pasando a hablar de la segunda, en esta ocasión un chico que se llama Jesse, un nombre extraño para un tío, es poseído por el espíritu de Freddy, con la excusa de que vive en la misma casa que la primera película. Bajo mi criterio es una apuesta arriesgada, ya que nos muestran a un Freddy que puede actuar en la vida real a través del tío. No como... De solo esto es algo que no vamos a volver a ver hasta la sexta película. Y es... A mí, en mi parte, creo que es una cagada. Tenemos un comentario en el foro de Super Daimos también. La diferencia entre Pesadilla en Elm Street y otras películas del género es el carisma del protagonista Freddy Krueger y sobre todo de su actor Robert Englund. El resto de psicópatas no tienen un actor detrás que lo haya convertido en estrella. Realmente, bueno, hay hay otras películas donde no es que haya un actor estrella, es que el personaje puede ser una estrella también. En este caso, en el de Freddy Krueger, es un icono de terror de esta época. O sea, realmente marcó tendencias y marcó época. Y otro de los personajes que resulta característico es Jason. Sí, Jason es un personaje que ha sido reconocido, pero en muchísimas cosas, tanto después en comedias, como en números cómicos, como incluso en videojuegos, todo. Es que Freddy Krueger, a diferencia de otros psicópatas, era un tío pues que tenía, que hablaba, que se burlaba de la gente, que se podía entrar en una conversación con él, aunque realmente no valiese para nada, porque te iba a matar. No era el típico psicópata que se calla y solo mata, y no das justificaciones, ¿no? Freddy Krueger tenía un pasado bastante tormentoso, por cierto, y era un tío completamente distinto a lo habitual dentro del género. Y además el punto de terror extra es el tema de no poder dormir. Sí, eso es. Sí, pues es lo peor, eso. Yo creo que es el icono de Pesadilla en el Elm Street. De hecho, por eso que Freddy pueda actuar fuera del mundo de las pesadillas es una gran cagada por parte de los guionistas, creo, a mi entender, vamos. Y sí, la verdad es que Freddy Krueger es un personaje, pese a ser malo, carismático. Hay... Sí, bueno, en la película de The Watchmen. Sí, que nos lo dijo J en el foro, muchas gracias. Nos quedamos apalancados los dos. También tenemos otro comentario de Super Demons, y por ese carisma de Jason Borges salió este aborto llamado Freddy vs. Jason. Sí, la verdad es que esa película, no sé si la visteis todos aquí. Es malísima. Pero es horrible, tío. Que consiguen sacar a Freddy del mundo de las pesadillas y... Sí, y Jason, que está ahí matando peña y tal. Y... A ver, Jason es un personaje que no se raya, ¿vale? Con Jason, por ejemplo, no es como con Freddy que puedes hablar. Con Jason no. Jason te va a matar. O sea, Jason no te va a decir ni modo. Simplemente va a ir a por ti y te va a joder. Nada más. Y ver por la calle, de hecho en esa peli, es que va por la calle y de repente pasan tías por su lado y tal, y se empieza a cuchillar y tal. Sí, tío. Y el tío sigue caminando, ¿no? Y tal, en plan... Mata por matar. Dos frags más. Sí, el tío se va haciendo frags. Es sí. Como jugar a Postal. Sí. Es un shooter, solo que en plan, bueno, voy a matar a estos que he pasado por aquí. Sí, la verdad es que en esa película hay matanzas sin ningún tipo de justificación, solo por ver morir gente. Bueno, pues en esta película... Como dije, aparte de ser una apuesta arriesgada, pues Kamen, el director, ya dice, toma por saco, se desentiende de la saga. Dice, yo no pienso ver cómo mi franquicia se va al carajo. No obstante, sale Pesadilla en el Elm Street 3, que en esta película es el primer cambio en la saga realmente sustancial, que rompe un poco con lo que nos tiene acostumbrados, al menos en la primera película, ¿no? Recordemos que Jason es una persona que puede matar a través de las pesadillas. Pues aquí hay un grupo de chavales alejados del típico instituto, ya que la situación transcurre en un psiquiátrico, donde todos estos chavales están encerrados en un centro de sueño. Es decir que, o sea, me voy a centrar sobre todo en esta película, la primera, casi todos la conocen, o han oído hablar de ella. Pero tengo una sensación agridulce con ella. Me gustó, creo que es la película mejor planteada de toda la saga. Pero los agujeros del guión en algunos, o bueno, no me gustan algunos detalles que tiene, hacen que siga considerando la primera la mejor de toda la saga, ¿no? Sí, sí. Y en estos aquí, los chavales estos que tienen un trastorno en el sueño, vuelve a aparecer Nancy, la chica de la primera película, en el que aquí hay, yo creo que no sé si lo hicieron a propósito o tal, es el primer fallo en teoría del guión, ya que se supone que al final, te lo dicen en la segunda, Nancy muere, sin embargo no lo hace y aparece aquí, ¿no? Y es una psicóloga experta, que es especialista en terapias de sueño. La cuestión es que la película nos plantea a unos muchachos con poderes dentro de los sueños, de manera que pueden competir contra Freddy. Pueden darle de leches, vamos, de hecho le dan de leches. Y es sorprendente, sobre todo porque, bueno, a ver, es original. Y la verdad es que es entendible que si Freddy puede tener poderes dentro de los sueños, nosotros podamos tener poderes de los sueños. Al fin y al cabo, nuestros sueños son nuestros, ¿no? Pero rompe con la idea de la primera película, ya que básicamente lo que dicen es que Freddy no existe, o sea, Freddy se alimenta de nuestro miedo, del miedo que nosotros le damos a través de las pesadillas. Pero aquí Freddy simplemente es poderoso porque va absorbiendo almas de chavales. Va absorbiendo almas. Almas, absorbe almas. De hecho, absorbe incluso las de los, las primeras. O sea, se supone que los, lo, el de la primera película fueron las primeras almas que absorben. Y nada, van matando a todos los chavales que vivían en Elm Street, hijos de los, de aquellos padres que le quemaron vivo, a modo de venganza. Es curiosa, desde luego, esta película, es de ver. Y desde luego sale Pesadilla en Elm Street 4 y me sorprende, y es de la última que vamos a hablar. Vuelven a repetir, bueno, no los protagonistas, porque la chica que se llamaba Kristen cambia, porque con la primera, la actriz, que no recuerdo ahora el nombre, consiguió cierta fama y no quiso repetir en la segunda. Tiene su derecho, pero bueno. Kristen, en la anterior, ya se sabe que uno, su poder es que puede meter a gente dentro de sus sueños, a gente real, puede, gente real que esté dormida puede entrar en su sueño a través de ella. En la cuarta nos presentan cómo han acabado con Freddy, cómo le han asesinado, por decirlo de alguna manera, han enterrado sus huesos, le han bendecido. Y ella, pues está, bueno, están todos los chavales que sobrevivieron contentos, etc. Pero ella no deja el tema morir y cada vez empieza a haber más indicios de que Freddy vuelve. Lo típico, le llaman loca, no sé qué, no sé cuánto, pero Freddy vuelve. Entonces consigue acabar con ella. Pero no le convence porque, claro, ha matado a todos los niños de Elm Street y ahora, ¿qué va a hacer? No, porque solo puede atacar a gente de los de Elm Street. Supongo que por lo típico de venganza, mal de ojo, etc. Entonces, ¿qué hace? A una chica que metió Kristen sin querer en la película, la mete allí. Y entonces sigue la saga de esa manera, la continúa. Le da sus poderes a la chica y la chica va metiendo a otra gente. Y así Freddy puede seguir vivo. Luego hay otras dos películas que... Dime. O sea, Freddy se aburre y quiere seguir matando. Exactamente. Un giro y justificación estúpido. La quinta película, pues nada, es genérica. Y en la sexta le dan... Intentan dar un mal final a Freddy. Acabar ya con la saga. No vamos a hablar de ellas porque la verdad es que ninguna de las dos es muy buena. Y nada. No obstante, la historia de Pesadilla en Elm Street ha marcado a generaciones, tanto como la de Halloween. Han asustado a niños, a familias, a todo, ¿no? Y han... Ahora, bueno, claro, estas cosas de Halloween y terror, pues casi todo es gore y no nos da miedo. Pero para la época en la que salieron, planteándonos desde ese punto de vista, son grandiosas. Sobre todo porque los efectos especiales con los que cuentan, pese a ser cutres para lo que podemos ver hoy en día, en el momento, la verdad es que eran bastante buenos. Y eran muy logrados. Hay momentos en los que ves a Freddy arder, por ejemplo. Evidentemente no está ardiendo, pero... Es muy, o sea, hay momentos que se nota que está modificado, que no es que está riendo de verdad en algunos puntos, pero es entretenido. Entonces, una de las, estas películas, yo el mal que les veo es que envejecen muy mal. O sea, tú a día de hoy ves cualquiera de esas películas y yo creo que es difícil que sientas miedo. No, es decir, el tiempo pasa y hay algunas películas que lo aceptan mejor y otras que no. Yo creo que Elm Street es una película que, no sé, es de serie Z a día de hoy casi. El tema es que, claro, hoy en día estamos acostumbrados a un nivel visual, claro, acojonante. Claro, entonces, claro, ver una película de estas con tan pocos medios, para lo que tenemos hoy en día... No solo eso, es decir, películas que se basaron en utilizar efectos de cualquier tipo, si las comparas a día de hoy con lo que tenemos, pues palidece muchísimo, ¿no? Es evidente. Sí, pero es como dices tú, hay películas que se van a envejecer y películas que no. A ver, yo las vi y miedo no sentí. De hecho, a veces incluso me producía risa. Exactamente, risa. Pero intentando valorarlo por como fue en aquel momento, la verdad es que es sorprendente. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de Exorcista. Exorcista la sigo viendo de hoy y me sigue aterrorizando. Y de hecho, la versión extendida, que había una escena que se eliminó, que aparecía la niña bajando las escaleras como si fuese una araña. Yo esa escena la vi, teniendo en cuenta que la película se rodó en los 70, mediados, principios, finales, no me acuerdo ya... Y era acojonante, o sea, realmente se ve donde unas películas soportan mejor el paso del tiempo y otras en las que no. Otro ejemplo lo tenemos en El Resplandor, que también. Otra película que se ha visto envejecer. Exactamente. Y lo que digo yo, eso es porque no abusan de los efectos especiales, simplemente. De todas maneras, yo creo que, pese a todo, tanto Halloween como Pesadilla en Elm Street, pese a todo, hoy día siguen siendo películas que hay que ver. Son esas películas que, a ver, si te gusta y no te gusta los psicotriller o las películas de terror, no vamos a llamar gore, ¿no? Pero como decía una chica de clase de Iván, La matanza de Texas también era la primera, pues es, bueno, puede ser buena o mala para el momento. La segunda ya es gore totalmente. Pues no sé, yo creo que esas películas, pues, o sea, son no de culto, porque tampoco vamos a decir de culto, pero referencias. Son referencias que han dado al cine de hoy. Todos esos gags que vemos, que decimos, va a pasar esto, es típico de estas películas. Son típicos porque nacieron en estas. Pero son muy predecibles. Yo no he visto ninguna de las películas que has mencionado hoy. Ninguna. Y no tengo ninguna gana de verlas, porque sin haberlas visto ya sé lo que me voy a encontrar totalmente. Yo te recomiendo personalmente la de Pesadilla en Elm Street, la primera, y la de Halloween, la primera. La saga, bueno, puedes vértela o no. Yo, la verdad es que me alegro mucho de haberla visto para aquí, porque son películas que tenías ganas, pero vas dejando, ¿sabes? Como va viendo otras cosas. Y estoy contento de haberlas visto, la verdad. Y es una, y nos guste o no, son películas que... ¿Quién no ha oído hablar de Freddy Krueger? Muy mítico. Exactamente. O de Halloween, no tanto, pero por ejemplo de Jason. Yo sé de Freddy Krueger el nombre y de Jason el nombre, por la película esta de Jason versus... Y la imagen, Freddy, evidentemente. No, la imagen no, yo no sé la imagen de Freddy Krueger, en serio, te lo aseguro. No me lo creo. En serio, te juro que no sé cuál es la imagen de Freddy Krueger. Lo que pasa es que Alex estaba en la estación espacial esta de la película de Moon. Y es un clon, entonces no le da tiempo a... bueno, pues eso, que... Alejandro, yo veo un gran parecido con el personaje de Jason con el asesino que aparece en La Matanza de Texas. Son muy parecidos los dos. En cuanto a que no hablan y matan. Sí, exactamente. O sea, incluso físicamente son muy parecidos. De todos modos, Jason es el tema, ¿no? A medida que han pasado de tiempo, bueno, centrándonos solo en Jason, se les ha ido más la olla, pero hasta un punto brutal. O sea, que es una cosa increíble. Desde hacerlo inmortal porque sí, ¿no? Desde eso hasta meter un bicho que es la causa de su transformación, hasta después ponerlo en espacio en Jason X. Ah, es verdad. Que es malísima, película, malísima. ¿Sabes? Cuando salió dije, bueno, no sé si ir a verla, pero es que, ¿sabes? Cuanto más valoraba la idea, más me daba cuenta de lo estúpido que era. Y al final decidí no ir. Porque no me apetecía gastar el dinero en una chorrada de ese calibre. Qué bien hiciste. No, aún íbamos de verla. No, ahora me has metido curiosidad. Por tengo ganas de verla. Otra de las sagas que no he visto es la de Viernes 13. Y bueno, la verdad es que son películas que para ver en Halloween de vez en cuando están bastante bien. No en cuanto a calidad, bueno, en cuanto a lo que es directamente... pues recursos cinematográficos y tal, no voy a entrar mucho en ello, simplemente decir que para la época es muy buena, que aunque ha tenido fallos de guiones, todo el mundo debería ver al menos las primeras de ambas sagas, porque inician en un género que, y perdona la expresión, se ha emputecido a lo largo de los años y hoy en día ya se hace cualquier cosa y tal. Y bueno, pues nada, ahora vamos a pasar a hablar de Millennium 2, nuestro compañero David, pero antes os dejamos con un poco de música. afraid of no gates. Who you gonna call? Ghostbusters! If you're all alone, pick up the phone and call. Mentira, Crossover está siempre contigo, todos los lunes de 2 a 4 de la tarde. No te lo pierdas. Bueno, pues estáis escuchando la canción de Los Cazafantasmas, otra gran película que, aunque no sea de Halloween, pues da este toque de humor a nuestro programa. Pues ahora el compañero David va a empezar a hablar de Millennium 2. Coméntanos. Pues sí, Millennium 2, esa película que con ese título tan extraño a la par que largo, de esa chica que jugaba con una cerilla y un bidón de gasolina. La verdad es que a mí me gustaría ser traductor de títulos de películas, porque te pagan por tocar las pelotas, básicamente. Porque el título original era La chica que jugaba con fuego, básicamente. Pero no, aquí en España tenemos que dar la nota y le damos bien, sí señor. Y bien, esta película, como ya sabéis, está basada en este bestseller. No, bestseller a tres bandas, porque son tres libros de Stieg Larsson, donde se nos plantea, pues nos presenta ese personaje que seguramente se convierte en un icono, que es Lisbeth Salander, interpretada por la actriz Naomi Rapace, o algo así. Naomi Rapace, sí. Y que, en fin, es un personaje perturbado, es la versión femenina de Jason, seguramente. Solo que más creíble. Bien, está dirigida por Daniel Alfredson. Insisto que el reparto es todo reparto de suecos, son suecos, es una película sueca, por lo tanto no vais a conocer ningún nombre y nos va a sonar, es normal. Y los actores principales, pues Naomi Rapace y Michael Nisbitt, que interpreta al periodista Brombist. Bien, a mí esta película, y retomando lo que dijo mi madre en su día, que tenía razón, no le gustó tanto como la primera, y tiene toda la puta razón. Esta película yo creo que sufre el mal de ser película de transición. Me explico, sufre el llamado síndrome Las Dos Torres. ¿Os acordáis que Las Dos Torres, seguramente a cualquier persona que le pregunte sobre la trilogía de los Anillos, te dirá que era la que menos le gustó? No porque fuese mala, sencillamente porque parecía que era una película que era el paso obligatorio para, digamos, presentarnos el final de la saga. Yo creo que esto es parecido, es una historia de transición donde realmente no pasa nada relevante, es decir, no vas a ver nada que digas, buah, te vas a sorprender, no, es algún detalle puntual, pero no vas a ver cosas que realmente te empujen o a seguir viéndolo, o que realmente te quede en recuerdo más que la primera parte, ¿no? A mí lo que principalmente me decepcionó mucho es que no existe una relación entre Brombist y Salander, ¿no? El periodista y la chica esta que en la primera película, pues digamos que se encuentran, tienen un encuentro amoroso o varios, y que era algo especialmente bonito, porque Salander es una mujer perturbada, es una mujer que odia a los hombres de una manera brutal, y que de una manera ve en este hombre algo distinto, consigue, bueno, sentirse atraída y al final pues cae en sus redes, ¿no? Y digamos que ahí empieza una relación bastante atípica, que es, yo creo, que la parte fundamental de la saga, una de las partes fundamentales. Pero en esta segunda parte, esa relación pues prácticamente no existe. No hay contacto entre ellos, salvo en determinado momento donde realmente no ocurre nada. Y a mí principalmente eso no me gustó en absoluto. Yo entiendo que evidentemente hay que respetar los libros, pero pero creo que ahí pues seguramente se han reservado para lo que sería la tercera película del último tercer libro. Bien, la de trama es una trama que gira en torno a uno de los trabajos de la revista Millennium. Como ya sabéis, la revista Millennium es una revista de investigación en la que Bruce Beast es el editor principal. Y se están basando en una especie de proyecto sobre una trata de blancas. Contratan un periodista jovencito, nuevo fichaje, que puede aportar información de calidad y que además tiene una novia que es criminóloga y está haciendo toda la investigación en segundo plano. Empieza a desarrollarse la historia y este periodista y su mujer son asesinados. Son asesinados, no se sabe por quién. Entonces Bruce Beast empieza a investigar y digamos que todo, una especie de amalgama de cosas, y incluso Salander se ve afectada. Es una historia que tú piensas, ocurre algo que realmente está al margen de lo que pueda ser el personaje de Salander, pero que por determinadas cuestiones al final se acaban relacionando. En resumidas cuentas, que a Salander la buscan por triple homicidio, o mejor dicho, triple asesinato. Y es entonces ahí donde empieza Bruce Beast a investigar, porque ya él cree que ella no ha podido hacer nada desde eso, aunque evidentemente también sabe que tiene una parte oscura y que puede llevarla a matar, pero no de esa manera. Entonces empieza a desarrollar la historia, es una trama bien llevada, con bastantes sorpresas, donde al final pues todo tiene sentido y todo, pues, al final incluso hay una sorpresa final bastante sorprendente, valga redundancia, que nadie se podría esperar y que sí, es una sorpresa de peso. Bueno, de hecho hay dos sorpresas de peso, todo se ha dicho. No puedo decirlo, me gustaría, pero ya sabemos que los spoilers están prohibidos. Pero además Alex se trajo justo. Pero sí, son dos momentos especialmente sorprendentes, todo se ha dicho. Una pregunta, ¿en esta película se trabaja igual de bien que en la primera el ambiente de novela negra? No, por una razón muy sencilla. Yo creo que la primera película tenía algo especial. Esta gente estaba metido en un mundo aparte, prácticamente una especie de residencia de una familia rica, y había una ambientación especial porque Bruce Beast sabía que el responsable de la desaparición de esa muchacha, que desaparece en la primera película, estaba viviendo con ellos, estaba conviviendo con ellos y tenía que investigar a toda la familia. Es decir, digamos que el asesino, por llamarlo así, estaba entre ellos. Yo creo que esa es una de las partes sorprendentes de la película y lo que le hizo pues potenciar ese espíritu de novela negra. Aquí no, aquí ya es una película mucho más clásica. Es decir, aquí hay un asesino y hay que buscarlo simplemente. Se inicia una investigación a dos bandas, entre la policía y Bruce Beast, y después una tercera investigación por parte de Salander. Pero Salander no quiere investigar, Salander quiere matar. Realmente no, desaparece ese ambiente de novela negra. Digamos, es un daño colateral del nuevo rumbo que ha tomado la saga. No sé si eso echará para atrás algunas personas o no, pero de todas maneras, sí. Yo creo que no seguir explotando el buen camino que comenzaron en la primera ha sido parte de que esta segunda entrega haya sido tan decepcionante. Tanto para la crítica como para los usuarios. Yo creo que, vamos a ver, yo no he leído la novela de este Stieg Larsson, y hombre, a lo mejor alguno de nuestros foreros lo ha leído y puede justificar esto. Yo creo básicamente, como ya dije antes, es una historia de transición, un nexo entre la primera y la tercera película y punto. Y será seguramente la peor o la menos buena. Veremos cuando salga la tercera a ver qué ocurre. Pero ciertamente sí es una película decepcionante, sobre todo después del buen sabor de boca que dejó la primera. Aún así tiene puntos positivos que yo he marcado aquí, y uno es que se ve una evolución en el personaje de Salander. Ya os he dicho que Salander es una mujer perturbada, que odia a los hombres, y los odia por un motivo bastante claro. No sé si decirlo, la verdad, es que esto realmente la segunda película empieza así. Empieza así. No está atento. Vale, ahora que no mira. Bien, pues Salander odia a los hombres básicamente porque su padre maltrataba a su madre, la maltrataba brutalmente, y ella, que era una chica con dos ovarios, cogió un tetabil con gasolina, se lo tiró en la cara y le prendió fuego. Lo quemó vivo, por así decirlo. De ahí el título este de la chica que jugaba con fuego, la chica que jugaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Pues ahí está la justificación de que Salander sea una perturbada, porque los hombres no confían en ellos, y de hecho, fijaos hasta qué punto es un personaje extremo. En un principio Salander solo mantiene sexo con mujeres, Sí. Y no quiere decir que sea lesbiana obligatoriamente, más bien es bisexual. Y esa faceta bisexual la descubre con Brumbist, con el periodista del cual se enamora. Bueno, enamorarse en esta mujer es relativo. Como ya os he dicho, hay una cierta evolución. Pasa de ser una chica que le importa un carajo todo Dios, salvo ella misma. No siente cariño por nadie, no siente amor por nadie, salvo lo puramente sexual, que eso es más bien una necesidad que otra cosa. Pero en esta segunda película, pues se ve que empieza a tener lazos con ciertos personajes. De hecho, pues ella regresa a su ciudad de origen y visita su antiguo puesto de trabajo y da explicaciones de por qué se fue, ¿no? Digamos que en la primera película Salander se fuga del país. Empieza a hacer una especie de hacer viajes entre distintos países, pues tanto el Caribe como Europa o Estados Unidos. Y al final pues acaba de nuevo en Suecia y allí pues explica un poco por qué se fue. Y digamos que ella quiere dar una explicación, no quiere dejar a la gente colgada, básicamente. En la primera se habla de que Salander tiene tiene una enorme capacidad visual. Sí, tiene... Se conserva todo lo bien que debería conservarse en la segunda. Sí, sí, sí. Vamos a ver, Salander es una niña prodigio. Tiene una inteligencia pues por encima de la media. Es extremadamente habilidosa a la hora de hackear sistemas informáticos y tiene memoria fotográfica. Por cierto, Alex, que lo de hackear sistemas informáticos utiliza los Macs en la película. Los Macs. ¿Y por qué me avisáis para esto? Porque sabemos... Pues sabemos que a ti te gusta. Y como aquí todos somos partidistas, pues queríamos que dieras tu opinión partidista sobre Mac. Pero me estoy ganando una fama de maquero insoportable, no sé por qué, la verdad. No, insoportable no. Solo de maquero. Pues sí tiene memoria fotográfica y de hecho hay un momento puntual en la película donde ella... empieza a indagar, empieza a atar cabos y se da cuenta de que ha visto un personaje clave, lo recuerda perfectamente y también recuerda el coche en el que se montó y la matrícula. Y o sea, la recuerda en ese momento, es decir, ella cuando miraba esa escena no se fijaba en la matrícula del coche, pero a la hora de recordar sí la recuerda, ¿no? O sea, es una cosa increíble la capacidad de esta mujer, que bueno, hay que tener en cuenta que es una película y... Sí, sí. Yo la verdad, la memoria fotográfica no sé hasta qué punto llega, pero debe ser algo por el estilo, yo desde luego no la tengo. Y sí, como ya he dicho, pues la mujer pues muestra sentimientos. De hecho, pues recibe un regalo, una persona especial, y lo sabe apreciar. Y dice, oye, pues tú eres la única persona que me hace regalos. Y la mujer, pues digamos que evoluciona, se vuelve persona y no tan versión femenina de Jackson. Y porque sí. No, sí, que la verdad que en la primera ya es bastante violenta y bastante... De hecho, en la primera, el final de la primera, yo lo veo apoteósico. Ese final cuando ella se queda mirando una escena especialmente cruenta y le da igual. Sí. Es que le da igual, disfruta. Pero bien, no vamos a decirlo, se lo veis vosotros. Y bien, como ya he dicho, esto es una película de transición. Así la he definido y por lo tanto no os esperéis gran cosa. No os esperéis que esté al nivel de la primera porque creo que eso es imposible. Y aparte hay otro factor que es el factor sorpresa, ¿no? Es decir, en la primera nos sorprendían los personajes. Nos lográbamos encariñar con ellos. Pero en la segunda ya conocemos cómo son. Ya no nos sorprenden. Y simplemente esperamos que muestre una cierta evolución. En el caso de Salander ocurre así, evoluciona. Es un personaje que empieza a ser más humano, por así decirlo. En el caso de Brumbist, pues Brumbist es un... No, Brumbist es un periodista que hace su trabajo y ya está, nada más. De todas maneras, de Brumbist, al principio, en la primera también se nota una evolución bastante... O sea, no muy grande, pero sí que crece como periodista y como, en cierta manera, como persona. Exactamente, Brumbist, recordemos que en la primera fue un hombre que empieza defenestrado porque es acusado de aportar falsas pruebas y de engañar a la sociedad con un artículo que pues no estaban, digamos, justificadas las fuentes de información que utilizó y por lo tanto le meten en la cárcel. Pero gracias a Salander logra descubrir el pastel, ese pastel que está investigando, y logra convertirse en un periodista de éxito y reconocimiento en Suecia. Y en la segunda película, pues parte de esa premisa, es un periodista de éxito. Millennium es una revista que tiene mucho éxito, en parte gracias a él. Pero también se ha dicho en esta película, digamos que ese factor de periodista de investigación, que incluso se juega el pellejo por investigar cosas especialmente peleagudas, también desaparece. Digamos que Brumbist en esta película hace un trabajo de oficinero, ¿no? Él está enganchado al móvil, él recibe información del teléfono móvil, habla con testigos que no son testigos peligrosos, y sencillamente pues está digamos, deseando contactar de nuevo con Salander porque está perdidamente enamorado de ella. Puede decirse que la prota o el protagonista general de la película es Salander. Salander, desde luego. O sea, yo siempre he dicho que esta película gira en torno a Salander, desde luego. Y la gente que vea la película lo entenderá mucho mejor, porque digo esto. No puedo confesar el qué, que sería un spoiler de tamaño brutal, sería el spoiler más grande de este programa, lo cual tiene mérito. Y no, no es cuestión de eso. Sí, sobre todo con mi pifia de Google Imágenes el otro día. pero sí, gira en torno a Salander, y aparte el título pues es una insinuación directa de que eso va a ser así. Por lo tanto, ya os digo, es una película a la que yo daría de nota, pues supongo que un 6 justito. Es una buena película, pero que ha tenido la desdicha de tener que enfrentarse directamente a la primera, que la supera en prácticamente todo. Es que la primera es muy buena, francamente buena. Yo, insisto, mi mayor esperanza y a la vez mi mayor crítica a esta Millennium, la chica que jugaba con una cerilla y un bidón de gasolina, es que sea una historia de transición y que, por lo tanto, digamos que la saga retome su calidad en la tercera parte. Ese es mi deseo y ojalá ocurra así. Pero bueno, esta segunda película es la típica película de una trama policial, donde se va investigando y donde se descubre al malo malote de causante de todos los males. Y que incluso pues la profundidad de los personajes pues queda relegada a Salander, que es el personaje que evoluciona y que muestra al espectador que intenta ser más humana, ¿no? Y sí. No sé, me ha parecido una muy parecido al personaje de Dexter Morgan, de la serie Dexter. No sé si alguien ha visto aquí Dexter, no sé. Sí. Dexter es un psicópata, además psicópata declarado. O sea, realmente es así. Pero que lucha por ser una persona normal. Bueno, o más que luchar por ser una persona normal, quiere luchar por parecer una persona normal. Yo creo que Salander es un personaje muy parecido al Dexter, no tan extremo, porque pasa de ser una persona completamente insensible a tener unos ciertos sentimientos. Y es el hecho de tener sentimientos hacia alguien, también le molesta, le perturba. Digamos que ella, el hecho de sentir eso, no le gusta sentirlo. Quiere renegar de ello, pero no puede. No, y es ahí donde, digamos que el espectador pues logra maravillarse con la psicología de este personaje, porque es, yo creo que es la parte fundamental de la saga y lo que ha dado a las novelas tanto éxito, ¿no? Y Salander es un icono, se va a convertir en un icono seguramente. Y además tiene parientes españoles. Exactamente. Bueno, yo la verdad es que no la he visto, pero tengo muchísimas ganas de verla. Y cuando lo haga, daré mi nota, desde luego. Pero la verdad es que, bueno, me has metido más ganas que la crítica de verla. O sea, la crítica que decías la pone, de... la pone muy mal y los usuarios la tratan también muy mal de la película. Pero la, Naomi Rampage esta la hace un trabajo excepcional en la primera, y por lo que me comentas supongo que era un trabajo excepcional en la segunda. Y es una mujer muy atractiva, a mí me lo parece. Sí, a mí también. De hecho hay una escena en la primera que dices tú, coño. No, creo sí, que sabes a cuál me refiero. La tía tiene más abdominales que yo, es acojonante. Sí, es brutal. Bueno, pues hasta aquí este especial Halloween. Desde aquí, aunque no sé si nos están escuchando, mandamos un saludo a toda la clase de Iván, y gracias por participar. Y a los demás, nos vemos el lunes que viene con otro programa más. Creo que Harris quiere decir algo. Sí, yo quiero mandarle un saludo especial a los foreros, a Super Deimos y a Jota. Estoy de acuerdo contigo. A Super Deimos, hoy Jota nos avisó de que podía estar, que no tenía clase, y nos han animado bastante el foro. Muchas gracias. Y bueno, pues nada, agradecer a Super Deimos y a Jota que estuviesen ahí y nada. Vale, pues con esta canción que ya empieza a ser nuestro himno de despedida, os dejamos hasta el próximo lunes. Muchas gracias por estar ahí a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Benediction said and done. The echoes die and silence fills the wall.